Tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechiza, se pone dura, estigmatiza, quiere expulsar, quiere echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota, sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Y hay que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. Trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Me va probando. ¿Vos estás cómoda? Sí. Sin nada. Te miro a vos. Lo acá. Que digas. Sí, perfecto. Nahuel, me olvidé de ubicarlo. De ir probando. El lugar donde. Ahí estamos. Dale. Claro, así lo tenemos. Como vos quieras, así, en ese tono como muy general. Es muy general y es una charla. Y en la charla vos sos Inde. ¿Cómo me presentás? Inde. Porque después te va. Todos tus datos, eso después se suma en la edición. Perfecto. Hoy, en Tramas, las sinuosas encrucijadas de la política internacional actual, con Inde Pomeraniec. Deshaznándonos acerca de... Perfecto. Composición, tema... La vaca. ¿Cuánto tema? Vamos a charlar? Media hora. Ok. Media hora. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien. Ella está situada... Pero mira, si lo dicen abuelos, yo... ¿Qué puedo decir? A veces hay temas difíciles, Inde. A veces hay cuestiones que se convierten en una especie de laberinto donde uno no sabe si la mejor salida es por arriba, como dice algún dicho, frente al laberinto, o ir avanzando por las distintas opciones que tiene ese circuito. Y si hoy hablamos de política internacional y si hoy hablamos de el mundo, seguramente el sentido común... Dice, y estamos viviendo tiempos complicados. Hubo alguno que no lo fuera, uno podría preguntarse, ¿no? Porque desde que uno es uno que escucha, vivimos tiempos complicados. Los tiempos presentes para uno siempre son complicados. Es cierto que por momentos hay como mesetas, tanto en lo personal como en lo social, como en lo político. Lo que me parece que diferencia este tiempo de tiempos no tan lejanos, te diría que inmediatamente anteriores, es que el foco... no está en un solo lugar, entonces se hace más difícil prestar atención a tantos conflictos abiertos, no solo conflictos bélicos, sino conflictos en general abiertos. Inde Pomeraniec. Si vos me preguntas cuál es el tema del momento, yo te podría decir la crisis en Europa, y vos me dirías sí. Periodista. Yendo un poco más en profundidad a la crisis en Europa, Grecia, vos me dirías sí. También me dirías España, también me dirías Italia, que es lo que viene. Uh-huh. Pero también podríamos decir, ¿pero que Oriente Medio acaso terminó? No, no terminó. Y las elecciones que vienen en distintos países como en Estados Unidos o México o Venezuela, ¿no son un tema para prestar atención? Y sí, por supuesto. O sea, digo, si uno se pone a mirar conflictos en Paraguay que uno no imaginaba o que no esperaba en estos momentos, enfrentamientos con campesinos en medio del gobierno del presidente de los campesinos, eso era algo inesperado. Sí. De hecho, hasta hace unos meses Chile vivía muy convulsionado y nada dice que eso haya terminado. Así que como frentes tenemos muchos y efectivamente tenés razón, vivimos tiempos complicados. España no va a ser rescatada. Le digo a usted, señor presidente del gobierno. A usted no le va a pasar nada por reconocer la verdad, por hacerlo en sede parlamentaria y por llamar al rescate, rescate. No es posible rescatar a España, no hay intención, no se necesita y por tanto no va a ser rescatada. Y eso es bueno que lo tengamos todos claro y se lo transmitamos a la opinión pública y no creemos alarmas injustificadas. Dígalo conmigo, rescate. Rescate limitado, rescate financiero, rescate light, rescate maravilloso, pero rescate. No le va a pasar nada porque lo diga. Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que no necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. España no va a ser rescatada. Dígalo conmigo, rescate. Y ahora nos vamos rápidamente a Estados Unidos para ver el desalojo de los indignados en Oakland con incidentes y un saldo de 32 detenidos. Y esto es en Portland, otra madrugada que fue también de desalojo. Fíjense, la policía a caballo fue la encargada de generar estos enfrentamientos y provocaciones. Italia, Italia, e gli italiani comunque, devono realizzare al più presto le riforme concordate con l'Europa per uscire più forti da questa prova. Il Parlamento approvò le misure di ajuste. Il nuovo premier italiano è Mario Monti. Rigoroso, discreto, razional, prudente y a la vez determinado. Así es Mario Monti, un economista sin experiencia gubernamental, excomisario europeo y recientemente nombrado senador vitalicio. En Italia le conocen como Super Mario, apodo que se ganó durante la década que pasó en Bruselas al frente de dos carteras de peso. De hecho, Mario Monti es consejero internacional de Goldman Sachs. Los salarios y las pensiones se han reducido en un 50%. Grecia durante el último año ha estado atravesando por un genocidio. Se han cerrado miles de escuelas, más de 54 hospitales y las tasas oficiales de desempleo se han duplicado. Por todas estas razones, el pueblo griego le ha estado diciendo al gobierno de Grecia que se vayan todos. Un caso similar al que ha ocurrido en Argentina. El Parlamento griego aprobó hoy el segundo paquete de medidas de austeridad en medio de los estragos de la jornada de violencia que ha vivido Grecia en las últimas horas. En los estallos materiales, edificios, bancos y tiendas materiales. Varios países de Europa temen que les suceda lo mismo que a Grecia y en el Reino Unido. Cerca de un millón de empleados públicos se unieron a la ola de protestas. Las sinuosas encrucijadas de la política internacional actual, con Inde Pomeraniec. Y parece, yo lo planteaba desde ese sentido común al cual a veces se apela para decir generalidades y decir mucho y poco a la vez. Pero de todas maneras, Inde, a partir de esto que acabas de relatar, de esta descripción donde sí, efectivamente parece que todos los temas se podrían poner en un mismo pie de igualdad, te propongo ir caminando, ir golpeando puertas, y en ese golpear puertas, a partir de tu lectura, a partir de tu interpretación, ¿qué te sugieren determinadas situaciones? Y en esa puerta uno, y no porque la priorice, o aunque a lo mejor alguno puede decir sí, porque hay que atender qué pasa ahí, ¿habrá Obama? Uy, en lo personal y en lo argentina te diría ojalá. Y esto no quiere decir una defensa a ultranza del gobierno de Barack Obama, o pero ya nos pasó que no nos dimos cuenta que con Clinton estábamos mejor. Ya nos pasó. Después vino Bush. En este sentido, a lo que voy es que si bien Estados Unidos es Estados Unidos, más allá de los matices republicanos y demócratas, convengamos que en determinadas cuestiones uno tiene un poquito más de afinidad con lo que pueden ser los demócratas. Y convengamos también que Argentina y Latinoamérica en general pudo en la última década y pico echar a rodar solita sin tener los ojos de Estados Unidos encima, porque Estados Unidos estaba muy ocupado con algunas guerras en otro lugar del planeta, pero eso no va a durar mucho tiempo y de hecho está ocurriendo en donde, bueno, empieza a haber como cierta inquietud. Y yo, si vos me preguntás, prefiero toda la vida tener que sentarme a negociar con los demócratas y no con los republicanos, sobre todo republicanos tan duros como los que se pueden venir con un país que recién se está levantando de la crisis y que querrá siempre del lado de los republicanos recuperar su patio trasero, ¿no? Ahora, lo estás planteando desde el lugar, porque así fue planteada la pregunta, desde el lugar del deseo. Mm. Ahora, si lo miramos más objetivamente, ¿qué está pasando en ese electorado que lo miró Obama en determinado momento con determinada visión, luego lo comenzó a ver con otra determinada visión y ahora está enfrentado a un acto eleccionario? Porque sí, en concreto pasa eso. Sí, las encuestas están cambiantes, ¿viste? Hace unos días de pronto estaban con muy poquitos puntos de diferencia, hoy de nuevo podés hablar de 12, 13 puntos a favor de Obama. No es una distancia tan tremenda, uh-huh, sobre todo si pones el margen de error, y uno esperaría que siendo, digamos, repitiendo gobierno, tendría que mejorar, sobre todo porque, digamos, los números de la desocupación y demás mejoraron. Es decir, los índices en Estados Unidos no son los de Europa, pese a que la crisis arrancó en Estados Unidos. Sin embargo, las cosas no están del todo bien o como se desearía, y Romney creció, la figura de Romney creció. Hubo una especie de ilusión que fue durante lo que fue la interna republicana, que fue casi una masacre, sí, en donde parecía que no quedaba ninguno, y eso le daba aire a Obama. Sin embargo, hay que recordar además que Obama era una figura resistida también dentro de los demócratas, entonces hay que ver cuánto apoyo real, uh-huh, puede tener también dentro de su propio partido, es decir, cuánto le puede jugar sucio afuera gente de su propio partido. Yo no me jugaría. Así como me jugué en su momento diciendo que ganaba Obama, hoy no sé, no me jugaría. Pero prefiero que gane y apuesto a que gane. You know why I knew this rescue would succeed? You want to know? It wasn't because of anything the government did. It wasn't just because of anything management did. It was because I believed in you. I placed my bet on the American worker. And I'll make that bet any day of the week. Romney, quien ya había competido por la candidatura en el 2009 ganando en 11 estados durante las primarias que coronaron al veterano John McCain, se muestra como un feroz crítico de Obama. So what you have is a president that has a priority of spending us into bankruptcy, but he's not just spending us into bankruptcy, he's spending the money foolishly. We need to protect America and protect our troops and our military and stop the idea of Obamacare. That's the best way to save money, not the military. But hold on one second, because Ron Paul wants to respond to that point. Well, they're not cutting anything out of anything. All this talk is just talk. Believe me. Futuro, incertidumbre y sentido. Tramas. Inde Pomeraniec es licenciada en letras y periodista. Pomeraniec trabajó durante años en Diario Clarín, donde fue sucesivamente editora del suplemento cultural de las páginas de arte y cultura de la sección El Mundo. La periodista Inde Pomeraniec fue durante 5 años una de las conductoras de Visión 7 Internacional, el programa de noticias internacionales que se emite cada semana por la televisión pública de Argentina. Mencionaste desocupación como un momento que pasó, atravesó, se inició en los Estados Unidos, luego de alguna manera se atenuó ese estado de situación social en Estados Unidos, pero lo vinculaste con Europa. Desocupación y Europa. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Sí. Y sí, hoy es como el cuerpo y la sombra. Increíble, uno va, ¿no?, junto al otro. Sí. Si, por ejemplo, no estuviéramos hablando hoy 2012, estuviéramos hablando 2002. Bueno, yo te puedo contar, yo escribía sobre Europa en el 2002 y permanentemente el adjetivo era la próspera Europa. Uh-huh. O sea, cada vez que uno tenía que mencionar era cómo venía desde el lado de la prosperidad, era la Europa que rechazaba a los inmigrantes, era la Europa que ponía leyes antiinmigrantes porque todo el mundo necesitaba, había oleadas de refugiados económicos yendo a buscar el ingreso a Europa y a España, ¿no? España. Los muros de España con los africanos, los muros, una cosa de locos, ¿no? Con esos muros con Ceuta, con Melilla, digo, parece mentira que hoy estemos pensando en esto. Sin embargo, no faltaban quienes de algún modo advertían que había una burbuja que en algún momento podía explotar y que era peligrosa. Sobre todo se veía en España, posiblemente porque uno lo tiene como más cerca, pero se veía que había algo con la planificación inmobiliaria en algunas ciudades, se veían ciudades fantasmas, se veía algo de ese orden. Tal vez uno no quería ver lo que muy pocos veían. Uno realmente imaginar la altiva Europa, la orgullosa y próspera Europa de hace tan poco y pensar cómo están hoy, que claro, naturalmente, la caída siempre es más estrepitosa, digamos, depende hacia dónde y desde dónde. En el caso de los europeos, para llegar a la miseria les falta, Lo vemos. Les falta. Por supuesto, vemos algunas imágenes de Grecia, pero Grecia todavía no era del todo Europa. A ver, del mismo modo que recordamos, y estamos hablando de la Europa próspera reciente, también tenemos que pensar que hasta no hace mucho, España para los europeos era África. Claro. O sea, cuando Alemania y Francia decidieron que España iba a ser Europa, pasó a ser Europa. Lo mismo con Grecia, lo mismo con Portugal. La decisión estuvo en Francia y en Alemania. Ahora, mencionás Francia, mencionás Alemania, y también eso nos lleva a personajes que hoy no están. Francia, algún presidente que imaginaba que tenía larga trayectoria, y una mujer que hoy... No sabemos. ¿Qué pasará? Merkel. No sabemos. Merkel es... yo no tengo, de ninguna manera tengo afinidad ideológica con la señora Merkel, pero de todos modos quiero... Me gustaría resaltar algo. Esto ya es más, si se quiere, periodismo, más periodismo color, ¿no? Dale. Primero, es una señora muy austera, ella, desde siempre. No está inventando la austeridad para los tiempos que necesitan, digamos. Ella es una persona austera, no se reinventó. Entonces, le toca a Alemania y a Europa, porque ella es timón, le toca tener un liderazgo de una persona que sabe lo que es la austeridad, que no tiene que preguntarle a un asesor. Bien. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, tuve la suerte de verla en un acto público hablando, y es una persona muy convincente, con convicciones y muy convincente, absolutamente lejos de toda veleidad. No sé si recordás aquella foto en la que se veían los zapatos de la presidenta Cristina Kirchner con los zapatos de Angela Merkel. Para mí los zapatos de nuestra presidenta eran preciosos. No, o sea, no voy a decir qué bueno los otros zapatos. Lo que digo es que los zapatos de Merkel mostraban, en todo caso, lo que es ella. Lo que no quiere decir que todos tengan que ser así. Digo, ella es así. En ese sentido, uno podría pensar, bueno, tiene todo para perder. No sé. No sé por todo esto que digo, no sé si hay alguien que pueda encarar este momento de Alemania y de Europa como una persona como ella, que creció en Alemania Oriental, de origen científico, no tiene hijos, siempre se dedicó a lo que tenía que ver con su profesión y con la política. Digamos, una persona como con la cabeza puesta en esto y con los pies puestos sobre la tierra, con esos zapatos de los que hablábamos. Así que en ese sentido, lo que pase con Merkel... No sé, en el caso de Francia lo hemos visto. Hay alguna gente muy inteligente con la que yo consulto permanentemente que vive en Francia y que lo que teme es que esta llegada del socialismo no sea más que la puerta a una tremenda derecha que vendrá en las próximas elecciones. Es decir, una izquierda que no va a poder con la crisis que heredó, y ante eso, en general, sabemos cómo pueden reaccionar los pueblos. Y entonces lo que se teme es que Marine Le Pen, que creció, crezca aún más. Es un poquito negativo, sin duda, que la presencia de Hollande, también por una cuestión de gustos personales y de ideas personales, está más cerca de lo que a uno le interesa en un gobierno, y sobre todo con la idea del Estado, ¿no?, de un Estado de bienestar. Tanto Alemania como Francia siguen siendo aquellos países en donde uno se ve como modelo del Estado de bienestar. Ahora, el futuro, no lo sabemos. La verdad que el momento que está atravesando Europa es durísimo. En ese momento durísimo que acabas de adjetivar y describir, tal vez, según las crónicas periodísticas de alguna prensa que mira o hace primer plano allí, lo de Grecia... ¿Es más duro de lo durísimo que está atravesando Europa, o allí se están cocinando cuestiones que a lo mejor es como un globo de ensayo que, de acuerdo a cómo salgan, se podrían llevar. Uh-huh. Bueno, no son todos los países, no son todas las sociedades como la griega, ni todas las políticas como la griega. Recordemos además que muchos que ahora señalan con el dedito fueron los que ocultaron o ayudaron a ocultar los números en Grecia para que pintara lindo para estar en la Unión Europea. La crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo de la crisis económica en Estados Unidos en agosto del 2007. A raíz de esta crisis, Grecia emitió gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público. El nivel de deuda empezó a resultar preocupante en las primeras semanas de 2010. La situación se agravó al descubrir que el gobierno conservador había ocultado durante años el verdadero valor de la deuda, lo que llevó al gobierno griego a hacer importantes recortes en el sector público para financiarlas. Esto fue respondido por numerosas manifestaciones y disturbios desde el comienzo de la crisis. El 23 de abril de 2010, el gobierno griego se vio obligado a pedir un préstamo a la Unión Europea, en lo que sería la primera petición de rescate ante la imposibilidad de sostener la deuda pública. Grecia se convirtió así en el primer país europeo en solicitar ayuda externa debido al contagio financiero, siguiéndola Irlanda y Portugal. A pesar de los esfuerzos por reducir la deuda, el gobierno griego se vio obligado a pedir otro segundo rescate en el verano de 2011. Lo que provocó tensiones con la Unión Europea y en el Fondo Monetario Internacional, que se plantean la posibilidad de abandonar al gobierno de Atenas para que declare la quiebra. Tramas. Yo también acá, yo suelo ser bastante desconfiada, pero por momentos imagino como escenarios alternativos infinitamente mejores y pienso, si lo... Digamos, lo que conocemos de Occidente nació en Grecia, quien sabe, un nuevo capitalismo también nace en Grecia, es decir, un nuevo Occidente también nace en Grecia. Inde Pomeraniec. Una nueva idea de democracia participativa, vaya uno a saber. Periodista. Digo, es simbólico, ¿no?, sí, que estemos todos mirando Grecia en este momento, que es de donde finalmente venimos como Occidente. Desde Latinoamérica, bueno, me objetarían por la cuestión indígena, pero digo, la mirada occidental que tenemos la tenemos desde lo que viene de ahí. Y siguió en Roma, así que la mirada en Grecia y en Italia es una mirada que tenemos que ver para ver qué pasa con nuestra cultura en general. ¿Qué pasa con nuestra cultura en general? Y si hablabas de Roma, como si estuviéramos haciendo una escala en este vuelo así rápido, rasante, Italia. Bueno, Italia tiene en este momento un gobierno técnico, ¿no? Tiene una especie de intervención técnica que lo mejor que le puede pasar es que sea lo más aburrida posible. Sería casi lo más saludable, ¿no? ¿Aburrida sería equivalente a qué? Yo, según tu terminología, según tu descripción y según tu análisis. Y que no termine de caer. Es decir, termine de caer. Claro, uh-huh. Lo pienso en términos de meseta, ¿no? Uh-huh. Viste que hay gente, hay sociedades y hay gente más inclinadas a la toma de la Bastilla cotidiana, ¿no? Sí. Y yo creo que más bien los países crecemos cuando paramos un poco de tomar la Bastilla todos los días y podemos salir a trabajar, a crecer, a ahorrar como corresponde, como familias y como país, ¿no? Uh-huh. O sea, yo aspiro a eso, a esta altura de mi vida. Tal vez en otro momento aspiraba a otra cosa. Lo que no quiere decir que no respete profundamente lo que son decisiones populares y gente en las calles. Lo que trato de hacer es de mirar todo eso, todo lo que es gente en las calles o furia popular. Trato de no mirarla solo desde lo que yo pienso o desde lo que yo quiero para mí. Quiero decir, uh-huh. Si yo veo multitud en la calle pidiendo todo lo contrario a lo que yo creo que tiene, lo miro con la misma atención y respeto y espero que los gobiernos se hagan cargo, ¿entendés? O sea, cuando la gente toma la calle, digo, salvo que salgan los neonazis a la calle, naturalmente, pero estoy hablando de gente común, no me importa si es centro derecha, si es centro izquierda. Si la gente tomó la calle es por alguna clase de necesidad y los gobiernos eso lo tienen que escuchar. Las sinuosas encrucijadas de la política internacional actual, con Inde Pomeraniec, periodista. Pobres, 3,000,000,000 de pobres. Ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres, como caídos al suelo, pobres en todo momento, por todas partes. Y ellas, mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres. Pobres, vete deteriorados y ausentes, pobres de cuerpo presente por todas partes, pobres llenando todo el espacio, pobres y desheredados por todas partes, y ellas mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres. Pobres, 3,000,000,000 de pobres, ciudades llenas de pobres, por todas partes pobres, creciendo a pasos gigantes, en el abrazo de nadie, por todas partes, y ellas mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres. Partidas un rayo, excluidas del cielo, vencidas de brazos, negadas a un vuelo, escondidas de todo, asaltadas de nada, tapadas de ojos, pobres y desalienadas. Partidas un rayo, excluidas del cielo, vencidas de brazos, negadas a un vuelo, escondidas de todo, asaltadas de nada, tapadas de ojos, pobres y desheredadas. Pobres y desheredadas. Y ellas, mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, y ellas, mucho más pobres que pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres, pobres, pobres, las más pobres entre los pobres. Tramas. www.tramasradio.blogspot.com